You. Barrio Canino. Barrio Canino. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Aquí estamos, esto es el Barrio Canino. Hoy con unos minutos de retraso, pero volvemos a estar aquí para cerrar el mes de septiembre, este último viernes, este último día del mes de septiembre, aquí otra vez ladrando online en Agora Sol Radio, la emisora del 15M aquí en Madrid. Y esto es Barrio Canino, Juan Carlos te saluda. Y como siempre, una siesta bien desperdiciada aquí delante de los micros y con vosotros. Y como no, con los caninos que suelen estar por aquí siempre a estas horas. Buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, alma mater recuperada para las ondas. ¿Qué tal, profesor M? Pues soy bastante asustado. ¿Por qué? Estoy... mañana cumplo 33... y ya sabéis la tendencia que hay a crucificar a la gente a esa edad. O sea que, bueno, voy a disfrutar el día. Bueno, la verdad es que es un mal rollo con los tiempos que corren cumplir 33 años, pero hay algunos que llevamos ahí ya unos meses y todavía no han venido por nosotros. Ah, todavía no ha salido del ajo. Ya veremos. Bueno, también tenemos ya por aquí también a la que va a ser hoy nuestra invitada. Buenas tardes, Pilar. Hola, buenas tardes. Ella es Pilar Galindo, forma parte de la Garbancita Ecológica. Estás, corrígeme si me equivoco, en el GAC de Vallecas, también en la lavandería. En el GAC de la lavandería, sí. Y bueno, pues ahí y en otros sitios que luego nos contarás más despacio. Hoy vamos a hablar de agroecología, alimentación y este tipo de cosas, ¿no? Consumo responsable. Es un tema que yo creo que es importante que tratemos aquí. El consumo responsable es algo que... que son palabras que a priori no van unidas nunca, normalmente, y sin embargo hay gente, bastante gente, y cada vez yo tengo la percepción, por lo que me va llegando y de algunas maneras, que cada vez más gente empieza a entrar un poco más en estos dos términos unidos. Pero desde luego el consumo responsable no es la tónica habitual que tenemos entre las manos normalmente. Consumo sí. Responsable ya... Bueno, hay otros conceptos interesantes. Seguridad alimentaria es una cosa que me ha gustado mucho el tiempo que he estado leyendo para preparar este programa y bueno, y también de las charlas anteriores de las que he sido testigo de Pilar Galindo, porque te voy a decir que a Pilar la conozco indirectamente de hace mucho tiempo. Yo la he escuchado muchas veces hablar a ella, pero pocas veces he tenido la oportunidad de hablar con ella. Esa es la magia que tiene a veces la radio, ¿no? Así que bueno, hoy vamos a tener una charla larga con Pilar Galindo. Además es curioso porque, bueno, es curioso, la verdad es que Dios los crea y ellos se juntan, como siempre decimos. Esta gente que siempre lleva mucho tiempo ligada a los movimientos sociales, militando y de forma activista aquí en Madrid, pues siempre te los encuentras ahora metidos en alguna historia relacionada con el 15M, asambleas y demás. Y de hecho yo creo que, y luego lo hablaremos despacio, yo creo que es importante además, porque parte de la poca organización que ha tenido el 15M en algunos aspectos ha venido precisamente de gente que ha sabido batallar durante muchos años en estas cuestiones y ha sabido poner un poco esa cabeza, ¿no?, en las asambleas, en la organización de las comisiones, en fin. Seguro que por esa vertiente también podemos hablar cosas muy interesantes hoy con Pilar Galindo. El 15M es un cajón desastre muy grande. Tiene un fondo que no es advenedizo ni novedoso, vamos. Hay mucha gente que lleva muchos años, como llevamos viendo ya en estos programas anteriores. Pues todo eso hablaremos hoy aquí en Barrio Canino. Estamos en Agora Sol Radio, la emisora del 15M aquí en Madrid. Nos puedes seguir a través de madrid.tomalaplaza.net. También estamos en el Twitter, ya sabéis, la cuenta @barriocanino y también la cuenta @agorasolradio. Ya tiene más de 1.400 seguidores en Twitter, Agora Sol Radio, esta semana. Pues saludamos a toda esta gente que está ahí al otro lado. Nos mandamos un tweet. Un pido. Y bueno, pues también nunca lo decimos, pero si nos queréis escribir, tenéis nuestro correo electrónico barriocanino@yahoo.es. Y sobre todo, esto siempre lo decimos y sí que nos gusta que entréis ahí, nuestro blog, donde están almacenados todos los programas, también algunos vídeos y bueno, también parte de la música que vamos sonando por aquí, los poemas del profesor M, barriocanino.blogspot.com. Y bueno, ya basta de chácharas. Sí, basta de esta autopublicidad. Pues sí, vamos a dejar que el doctor Harry nos ilumine con el tema canino que hoy nos toca. El tema canino de la semana, el cual yo quería haber traído ya hace tiempo, pero que bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Es un tema que de hace un par de años, de 2009, y es un tema anterior, de hecho, de 2008, pero la versión que traemos hoy es de 2009, se hizo especial. Es un tema del Columpio Asesino, de este grupo de Pamplona, y la canción originalmente venía contenida en su álbum La Gallina, de 2008, y para conmemorar su décimo aniversario como banda sacaron una edición especial en vinilo en el que contenía esta canción, Yo soy tu nombre. Y la verdad es que de alguna manera la canción, vamos a decirlo suavemente, había sido criticada un poco por la voz, por la que la canción es tremenda, como veréis, pero la canción de Álvaro, el cantante y batería de Columpio Asesino, pues bueno, hay mucha gente a la que no le gusta. Para mí tiene su encanto. Y decidieron, yo creo que muy apropiadamente, invitar a uno de los narradores crooners macarras por excelencia del panorama nacional, que es Loquillo, a que la interpretara con ellos. Y como veréis en el resultado, la verdad es que estaba más que justificada la invitación. La canción está contenida en este LP que os digo, que conmemorativo décimo aniversario, que sacaron en 2009. El LP se llama Dispararé, igual que la canción, a la que rebautizaron para esta versión con Loquillo en la voz. Y nada más que deciros, es una canción canina y sabréis por qué. Porque dice la frase, tu perro soy, dime a quién ladrar. La callaré cuando quieras morir. You. Barrio Canino. Ahí estaba esta canción canina con la que siempre empezamos este Barrio Canino. Estamos en Ágora Sol Radio, como decíamos antes de esta canción. Y bueno, pues como también decíamos antes de la canción y también en el Twitter, está con nosotros Pilar Galindo, a quien ya sí que ahora saludamos ya más despacio. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes. Y bueno, pues en esta entrevista vamos a hablar de muchas cosas. Como decíamos, algunas de ellas yo creo que son bastante básicas, ¿no? Creo que el tema del consumo responsable y la agroecología es un tema, yo creo, bastante pilar, por hacer un juego de palabras también con el nombre de nuestra invitada, es un pilar básico dentro de todo lo que hemos estado hablando en todos estos programas atrás, ¿no? Es difícil comprender el cambio de nuestro entorno, ¿no? Ese cambio del que hemos hablado en muchas ocasiones, si no cambian de base los hábitos individuales de cada uno, ¿no? Y entiendo que esos cambios individuales llevan a un cambio colectivo más amplio. De eso vamos a hablar. Pilar, yo creo que lo más importante es que nos expliques ahora qué es la garbancita ecológica, este colectivo en el que tú militas, y qué son los GACs, los grupos autogestionados de consumo. Bueno, el orden que has planteado es el contrario a la cronología, porque los GACs surgen en el año 96-97. Algunos llevamos ya pues casi 16 años en esta historia, y surgen además de un momento parecido a este, en el sentido de que era desde los movimientos sociales, desde el movimiento anti-Maastricht en aquel momento, cómo nos planteábamos que personas que estábamos en el terreno de la ecología o en el terreno social, qué estaba pasando con nuestras formas de alimentación y qué tenía que ver eso con todo el capitalismo al que criticábamos tanto, pero que luego nos íbamos a las grandes superficies, paseábamos nuestro carrito y aquí no ha pasado nada. Entonces había un divorcio muy grande entre el terreno privado y el terreno público de cómo nos planteamos los impactos que nuestros hábitos y nuestras acciones tienen en el contexto general. Y bueno, pues a partir de ahí empezamos a rodar grupos, autogestión, por supuesto, que quería decir somos responsables, tenemos que empezar a tomar iniciativas en este terreno, y una relación todavía muy protogermen, directa con agricultores ecológicos, y ahí viene la otra palabreja, ¿no? Con agricultores ecológicos que estaban esforzándose muchísimo por abandonar esta agricultura industrial que echa un montón de productos tóxicos, que es globalizada, que se importan alimentos de cualquier parte del mundo, que la importación de alimentos de un territorio tiene que ver con la inseguridad alimentaria de la gente que está viviendo en ese territorio. Y bueno, aparecían muchas cosas, enfermedades, muchas cosas que hemos ido a lo largo del tiempo acuñando, ¿no? Entonces, los GACs surgen, ya digo, en el año 96, sin dejar de pertenecer a los movimientos sociales, pero dando un contenido que era nuevo para los movimientos sociales. Primero hablábamos de agricultura sin saber muy bien agricultura global, luego decíamos tiene que haber una agricultura que sea ecológica, pero la agricultura ecológica sin más no nos convencía, porque agricultura ecológica sin más es una agricultura que tiene una etiqueta que dice que ha sido producido sin productos tóxicos, que tiene una diversificación en cultivos, pero que no se plantea qué pasa con ese circuito de distribución global y, sobre todo, qué pasa con nuestras formas de consumo. Con lo cual, la agricultura ecológica globalizada, que es la que se está desarrollando, sobre todo, es una agricultura ecológica que se extiende por las grandes superficies, todavía en nuestro país de forma muy pequeña, pero que no avanzaba el concepto de una agricultura que pusiera en cuestión ese modelo globalizado. Y a su vez no avanzaba porque no había un consumo que le pusiera freno al consumo irresponsable, que es el que caracteriza a nuestras sociedades capitalistas. Y en esas es donde los GACs llevan funcionando muchísimo tiempo. La garbancita ecológica es el resultado de ese proceso, porque en un momento determinado nos damos cuenta que todas estas iniciativas eran muy, muy limitadas en sí mismas, porque no podíamos llegar a las condiciones de generalización suficiente más allá de las pequeñas familias que estábamos involucradas en un grupo, en otro, y porque además, pues a pesar de toda la voluntad de cooperación con distintos modelos, pues Madrid, llevamos, ya digo, 15 años y esto sigue siendo minúsculo, ¿no? Entonces fue cuando surgió dentro de los grupos de consumo la idea de, algunos grupos de consumo, de crear una cooperativa, que ahí es la Garbancita Ecológica, que lleva 4 años, que facilitara todo este desarrollo y el interpelarse en ese crecimiento del consumo responsable. Es muy interesante porque, de alguna manera, es cierto que, como bien dices, Pilar, el... da la sensación muchas veces que los grupos de autoconsumo, autogestionados de consumo, son un movimiento bastante pequeño, pero de alguna manera siempre te acaba llegando el conocimiento a través de otra gente. Oye, pues aquí hay gente que hace esto, oye, pues estos otros hacen aquello. Y siempre te da la sensación de que es difícil llegar a ellos, ¿no? O que no difícil en sí mismo, porque si tú tienes voluntad de acercarte no hay ninguna dificultad, no hay ningún más impedimento, sino porque parecen pequeños y separados en el espacio y la posibilidad de alguna manera de gestionarlos o de ponerlos en contacto entre ellos, ¿hasta qué punto es viable? Bueno, ese es uno de los problemas cuando hablamos de consumo responsable. Consumo responsable además es un término que utiliza cualquier persona y cualquier empresa que nos apela al consumo responsable, pues para que no nos cojamos el coche después de haber bebido. O sea que la idea de consumo responsable es muy amplia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de consumo responsable, hablamos de consumo responsable agroecológico, desde una idea que es vinculación con una producción de alimentos que no solamente quiere ser amigable con la naturaleza, respetar las variedades autóctonas que han sido, por supuesto, eliminadas en los países ricos, prácticamente toda la agricultura comercial y los llamados agricultores profesionales, que son los que viven de ello, pues prácticamente no se utilizan las semillas autóctonas porque eso ha sido barrido por las multinacionales. Es un mercado muy controlado por 4 o 5 multinacionales que controlan tanto semillas como fitosanitarios como todo. Entonces, aquellos que se quieren salir de ese modelo, pues lo tienen difícil si no tienen la acogida de un consumo responsable que se organiza colectivamente, porque no podemos plantearnos esto, yo me acerco, por supuesto, puedo acercarme a un agricultor ecológico e ir a su finca y comprarle su producción o que me llegue una cesta a casa, eso está muy bien, pero la cuestión fundamental es el generalizar esa organización para poder hablar de transporte sostenible, de unos precios razonables, de una conformación de otros hábitos alimentarios, porque en nuestros hábitos en los que se come muy poca fruta, muy poca verdura, tenemos enfermedades vinculadas a la diabetes, al colesterol, al cáncer. O sea, nuestro modelo de consumo alimentario ha generalizado un montón de enfermedades que además están colonizando a las edades más tempranas, niños, adolescentes, enfermedades que tienen que ver con los adultos y que tienen que ver con una forma de alimentación que nos intoxica la publicidad y que nos parece además que es nuestra libertad, nuestra opción para comer lo que nos apetezca, beber lo que nos apetezca, y que eso es el libre albedrío del individuo. Y realmente lo que ocurre es que a los niños desde pequeñitos pues les están llamando a todo lo que es dulce, bollería industrial, Coca-Colas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos construyendo nuestros hábitos en ese modelo, el apostar por otra alimentación supone levantar muchas barreras. Y entonces falta, dentro de todo esto, una asignatura que es la cultura alimentaria. O sea, volver a plantearnos qué significa una alimentación saludable, que esa alimentación saludable no es solamente una cuestión individual, sino que hablar de alimentos saludables es hablar de qué estamos dando a nuestros niños y niñas en las escuelas, por qué se ha privatizado y se ha mercantilizado los comedores, los catering. O sea, estamos hablando de un problema social directamente. Y es desde ahí cómo los grupos autogestionados de consumo tienen una función, que es el trabajo de la educación y de la cultura alimentaria, el cambiar esas formas y el incorporar poco a poco pasitos que tienen que ver con el con el cambio de hábitos. Si no hay un cambio de hábitos, es imposible que podamos ayudar a los agricultores que producen fruta, verdura de temporada, que no le echan tóxicos. El que en verano, por ejemplo, en la revista que acabamos de sacar, Tachay, los gags y la garbancita ecológica, hablamos de la contradicción. Bueno, vosotros lo podéis ver, nuestros oyentes, ¿no? La portada es la playa atiborradita de gente y en la parte de abajo todas unas huertas también atiborraditas de lechugas. Claro, el verano es el momento en el que más sol hay y cuanto más se produce, cuando la huerta nos da más. Y sin embargo, nosotros nos vamos de vacaciones, incluso los grupos autogestionados, la gente más militante, también desaparece. Entonces es justo cuando los agricultores con los que estamos trabajando necesitan más de nosotros. Por tanto, la idea de que tenemos los grupos cerca y de que podemos acceder a ellos es una idea que hay que matizarla, y que lo que necesitamos también es hacer un cambio en nuestras propias jerarquías y valoraciones y decir, bueno, yo no me he ido todos los dos meses de vacaciones, me habré ido algunos días si he tenido la oportunidad, pero el resto estoy por aquí. Y claro, lo que pasa es que el consumo responsable exige un trabajo. Estamos hablando de que cada semana o cada quincena yo tengo que hacer mi pedido, yo tengo que pasarme por el local donde sea, tengo que organizarme con mis compañeros para ver si esta vez me toca repartir o me toca no sé qué. Entonces, claro, es algo más que simplemente decir yo compro alimentos ecológicos. De alguna manera es... me ha sorprendido, me ha hecho gracia, es verdad, la reflexión acerca del verano, cómo funcionar o cómo hacer un grupo autogestionado, no solamente de cara a los consumidores, sino dentro de la misma organización interna. Nosotros mismos aquí en la radio hemos tenido este problema también, hemos ido desapareciendo... Sí. Alternativamente, tengo que decirlo, para que no siempre hubiera alguien. Pero bueno, se me ocurría también la historia de que personalmente, desde que era pequeño, siempre pues vas aquellos que tienen la suerte, ¿no?, de ir a algún pueblo en verano, y siempre tienes acceso a, o siempre te han llegado un calabacín. Bueno, calabacín es lo que más te dan siempre, pepinos, etcétera, etcétera. Y de alguna manera sí estábamos consumiendo quizás la mejor fruta y verdura que consumíamos a lo largo de todo el año. Todo esto hay que decirlo. Pero ¿cómo es? A lo que me refería en principio más que a esto es, es muy ambicioso el plan que tiene la garbancita ecológica o las miras que tiene abiertas. Y cómo se puede, o sea, a mí me asusta, ¿no? Yo, si me planteo enfrentarme a algo así, digo, Dios mío, es un trabajo infinito. Bueno, entiendo que te dé susto, pero precisamente la garbancita ecológica sirve para que se creen grupos sin que dé susto, porque la idea romántica de que nos juntamos en un barrio una serie de gente y decimos apostamos por la agricultura ecológica, por apoyar a agricultores que hacen agroecología, que además se plantean el tema de la globalización alimentaria y tal, y le compramos y nos organizamos y decimos, pues ¿qué produce Juan? Pues Juan produce este tipo de alimentos, en invierno estos, entonces le compramos a él. Pero claro, somos 10 o 15 y él con los 10 o 15 no puede vivir. Y además, cuando la huerta en invierno, en las zonas donde nosotros estamos, tiene las limitaciones climatológicas de heladas y todo eso, casi no hay nada y nosotros estamos aquí. Pero justo cuando la huerta está más potente, cuando salen los calabacines, que salen... Bueno, es que en una noche un calabacín te puede crecer 10 centímetros, es impresionante. Con lo cual, cuando los calabacines crecen demasiado, ya las pipas son demasiado grandes, por eso cuando podemos acceder a una huerta familiar o algo así, es que te regalan. ¿Por qué te regalan? Porque la huerta tiene sus picos y en el verano es cuanto más produce, igual que tomates. Ahora estamos en un momento muy bueno de tomates, es el momento de hacer las conservas. ¿Para qué? Para ayudar al agricultor que tiene un exceso de producción ahora mismo, y también para que nosotros no tengamos que rascarnos el bolsillo más en invierno y poder tomar tomate en conserva cuando el tomate no está. Por eso hablamos de alimento de temporada. Bueno, pues todo eso que decimos que queremos hacer, bueno, pues un grupo autogestionado consumo se lo plantea, se hace sus asambleas, se rotan las tareas, tú llamas a fulanito, queremos huevos, pues buscamos un productor de huevos, pues se encarga menganito y tal. Pero claro, al final un grupo es limitado Y llega un momento en que, además, siempre hay alguien que tiene más dedicación. Hay, o sea, aquí entramos también en toda la dinámica que tiene cualquier colectivo social, de cómo nos gestionamos, de cuál es la democracia interna, de cómo se participa más, de cómo respetamos la llegada de la gente nueva, pero al mismo tiempo eso no es un desparrame, en fin, todas esas cosas. ¿Cuál es la capacidad del grupo? Entonces hay muchos grupos que plantean listas de espera. Claro, eso desde el punto de vista del agricultor que nos está esperando es una aberración, es terrible. Entonces, ¿cuál es el problema de la lista de espera? La incapacidad del grupo para poder gestionar. De ahí surge la Garbancita, que por cierto es una cooperativa sin ánimo de lucro, es una cooperativa en la que ha habido una serie de socios que han puesto un capital social para poder tener una infraestructura propia de los consumidores para acceder a la logística necesaria, tener una cámara de frío, poder recibir cada quincena los productos que vienen directamente de los agricultores, poder procesar todos esos alimentos. Estamos del orden de 30 personas el día de cesta, que empezamos a las 6:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde, más o menos. Las verduras han sido recolectadas el día anterior. Y ahí hay mucho trabajo voluntario de la gente que puede dedicarse, de lo que llamamos consumidores activos, que a cambio de un tiempo de dedicación tienen un pequeñito descuento por su participación. Y generamos unas condiciones para que cuando un grupo se quiere constituir no tenga la salvajada de tener que ver cómo se organiza, cómo viene el transporte. Unos transportes que se multiplican los costes muchísimo. Si eres solo un grupo, a lo mejor tienes que pagar 40 o 50 céntimos en cada kilo por el transporte. ¿Y no y qué compras? ¿10 cajas de naranjas de 10 kilos? Claro, estamos hablando de asumir en nuestras manos la seguridad alimentaria desde la soberanía, es decir, desde la autogestión y la participación, pero con una infraestructura, una logística que es propia. La cooperativa es una cooperativa sin ánimo de lucro, que todos los beneficios, cuando los tenga, porque ahora mismo estamos trabajando con mucha precariedad, 4 personas con salario de 1000 eurista, y mucha gente participando de forma voluntaria, ya digo, con esa pequeñita compensación. Los grupos proponemos que sean grupos autogestionados, es decir, que asuman todo el procesado de alimentos, todo eso, que vayan a recoger. O sea, planteamos una forma de organización de los grupos de consumo que no es tener que hacerlo todo, pero sí es comprometerse. De esa manera podemos conseguir que haya un volumen suficiente, pues, para que estemos trabajando ahora mismo con una treintena de productores, desde agricultores hasta artesanos, que tengamos del orden de 300 o 400 productos y que los grupos puedan plantearse. Lo estamos haciendo ahora a través de distintas asambleas de 15M y tal. Si en un barrio se quiere organizar un grupo, tienen la posibilidad de constituirse con toda esta trayectoria de 16 años de experiencia. Pero vamos a ver, intentando primero, los productores, normalmente vosotros los buscáis, o sea, pensáis en qué necesidades tenéis, y a partir de ahí vais a buscar a los productores, a los agricultores, ¿no? Luego, vuestro trabajo consiste en ayudarles en la producción, almacenaje y venta, podríamos decir. En la producción no, ellos son los que producen. Ellos producen, vale. Lo que podemos hacer es que a veces hacemos alguna excursión, por ejemplo, para la vendimia, y en lugar de ir solo a que nos enseñen, pues vendimiamos, vamos un grupo, nos enseñan cómo hacer para no hacer destrozo, y hacemos una recolección de 3.000 kilos de uva. Y encima hacemos una comida y es todo un disfrute, que además vienen los niños, vienen los mayores, en fin, se hace muy divertido. Eso no es lo mismo que tener que hacer la vendimia para buscarse el jornal, porque las espaldas se resienten muchísimo. 2-3 horas no está mal. Entonces, la producción se encargan los agricultores y nosotros nos encargamos de la parte que viene desde lo que es la traída a Mercamadrid, si pasa por Mercamadrid, o si nos lo traen hasta el local, pues todo lo que es la transformación de sacos, de cajas, en bolsas, en un formato asequible. No vale cualquier formato, o sea que tú puedes pedir patatas, pero no pides medio kilo de patatas. Tú pides una bolsa de 5 kilos de patatas. En todo caso, te organizas con otros y te parece mucho 5 kilos para 15 días, porque estamos trabajando quincenalmente. Pero no hay un, ya digo, un a la carta. Lo que sí puedes hacer es elegir qué alimentos quieres y cuáles no. Entonces, podemos tener agricultores que en un momento determinado tienen varios el mismo producto. Eso un grupo pequeño no se lo tiene que plantear, pero una cooperativa que está dando servicio a varios grupos, ahora mismo hay en torno a una treintena de grupos, algunos autogestionados, otros solamente son colectivo de consumidores, o sea, porque hay que dar la maduración necesaria a cada colectivo para que decida cómo se quiere organizar, y nosotros no imponemos ninguna condición. Ahora, todo el mundo sabe de qué vamos y apostamos por esa autogestión y por esa participación. Entonces, cuando nosotros nos ocupamos de lo que toca con respecto al consumo responsable agroecológico, hablamos de precios populares, eso es muy importante, porque si no, la alimentación ecológica es solo para quien la pueda pagar. Un precio popular quiere decir un precio que es asequible para el consumidor, pero justo para el agricultor. En ese estrechamiento del margen de ganancia, que la distribución es donde extorsiona a los agricultores y además hace las rebajas a costa de los agricultores para que nos parezca que cuando nos llevamos la leche de oferta estamos ahorrando y resulta que estamos perjudicando a quien la produce y además nos estamos llevando una leche de mierda, con perdón. Lo que hacemos nosotros es acortar ese margen. Claro que la cooperativa tiene que llevarse un poquito de margen, porque ya digo obviamente, que obviamente, si estás trabajando, tienes que poder vivir. Pero ese pequeño margen que le aplicamos, que es un 25% sobre los productos, sobre el precio de compra, lo que va a tener es, va a servir para pagar el alquiler de un local que tenemos en la lavandería. ¿Dónde está? Está en Vallecas, al lado de Radio Vallecas, para los que conocemos Radio Vallecas, y al lado de la Torre de San José, que es un edificio alto que hay en la zona de Madrid Sur, cercano a Madrid Sur, realmente no es exactamente Madrid Sur, pero está al pie de Madrid Sur. Y ese local tiene una extensión suficiente como para que podamos hacer todo este procesado. Y ya digo, entonces ese pequeño margen ayuda, no podemos, si metiéramos más margen, estaríamos impidiendo que la gente pueda acceder, pero claro, para que el margen ese sea pequeño, significa que tenemos que tener un grado importante de participación y de fomentar esa autogestión de los consumidores que tienen la intención no solo de alimentarse de forma sana, sino también de plantearse un proyecto de transformación social. Vamos, tomando buena nota de lo que nos está contando Pilar Galindo, veis que aquí el tema del respeto a la naturaleza implica mucho más que el propio medio ambiente en término clásico, sino también muchas implicaciones a nivel social y económico, ¿no? Que al fin y al cabo también es medio ambiente. Tenemos un par de cuestiones que nos lanza la gente a través de Twitter, las vamos a dejar aquí caer antes y luego vamos a escuchar el tema y después ya nos contestas. Vamos a dar aquí paso a ¿cómo se llama? Maite Churele nos pregunta, dice, igual es una pregunta tonta, yo no lo creo, dice, pero en los cultivos ecológicos, pregunta si se usan transgénicos. Bueno, pues luego nos lo contará Pilar Galindo, en cualquier caso no es una pregunta tonta, como ya dice. Y bueno, también nos sugiere por aquí Sonia Bouzas que hay muchos parques y ninguna huerta en Madrid, que si no, nos dice que si no sería más útil utilizar el espacio verde para fines pedagógicos y entretenimiento ciudadano. Bueno, pues esas dos cuestiones hablamos después de la canción que vamos a escuchar y seguimos hablando con Pilar Galindo. Bueno, pues vamos a lo largo de tres programas. Esto que vamos a empezar hoy es una trilogía ambiciosa que teníamos planeada desde hace algún tiempo, ambiciosa y peligrosa, porque claro, lo que tiene cuando quieres abarcar mucho y tienes poco tiempo es que siempre se te va a quedar corto y nunca vas a poder escuchar y hablar de todo lo que quieres. Pero bueno, vamos allá. Empezamos hoy lo que será una trilogía ahondando en el reggae, sus orígenes, pasado, presente y futuro del reggae como música y es curioso porque es una música que nació en Jamaica, que es una isla bastante pequeña, por cierto, y que sin embargo es una música que ha llegado a todos los lugares del mundo y tiene una proyección que, como todos sabréis, y que y unos nombres asociados bastante famosos que a todo el mundo suena, como por ejemplo Bob Marley, que es, ha trascendido, ¿no?, por encima del valor musical que tenía, un icono, figura social, representativa de muchas cosas. Pero algo, hay mucho, mucho más en el reggae que Bob Marley. Y hay mucho más en el reggae que puramente la música reggae. La música reggae se da una cifra por algún año que aparece como tal con esta denominación aproximadamente en 1968, ¿no? Y el término reggae, también hay miles de historias y de leyendas acerca de dónde aparece o de cómo sale este palabra, ¿no? Este término. Y desde absurdeces como el ruidito que hace en los dedos cuando dan en la guitarra riggy, riggy, por ejemplo, hasta la transformación de un término que utilizaban los jamaicanos, no sé si lo seguían utilizando, que era streaky, cuando alguien vestía de manera un poco, digamos, estrambótica. No tanto estrambótica, sino como sucia, con la ropa rota, en plan un poco aspecto desastroso, ¿no? O sea, que hablabas de alguien que va vestido de manera streaky. Bueno, el origen vamos a dejarlo dudoso, porque todo el mundo se lo atribuye y nadie dice que lo de los demás es verdad, así que dejémoslo ahí. Pero la música reggae como tal aparece derivada de unas músicas caribeñas que a su vez, como ya sabemos, tienen orígenes en músicas africanas y también muchísima influencia del jazz en Estados Unidos durante los años 20 y 30. Pero al final lo que ocurrió, de alguna manera, es que se acabó fusionando con las músicas que originarias, podemos decir de alguna manera, de las islas del Caribe, que venían a ser lo que era el calipso, nombre genérico que se le daba a esta música que vamos a escuchar hoy en las islas del Caribe, incluso en todas, no solamente en las islas, sino también en las costas, en Venezuela, en Panamá, en un montón de países que rodean este mar, y que, aun teniendo diferencias entre todas ellas, evidentemente, porque las influencias de cada país son múltiples y variadas, siempre llegaban a un lugar común. El mento y el calipso se han confundido muchas veces y aunque tienen diferencias en cuanto al instrumento que se utilizan para interpretarlas, podemos decir que podemos unificarlas en un único estilo. A ver, vamos a empezar directamente oyendo algo de calipso. Y oiremos a Alerth Bedas with the Calypso Quintet, originarios de la isla de Jamaica. Y aunque ellos cultivaron ambos estilos, el calipso y el mento, simplemente cambiando los instrumentos y ciertos ritmos, que vamos a ver si vosotros podéis distinguirlos. Yo, que no me considero un especialista en el tema, no he logrado ver la diferencia. Pero, sin embargo, sí que podemos encontrar en los grupos que cultivaban más el mento que el calipso ciertas alusiones a temáticas sexuales muy veladas. Estamos hablando de los años 50, como podréis ver y como podéis apreciar en la calidad del sonido de los temas que vamos a escuchar. Y ciertas referencias quizás más sociales o más culturales en el calipso, mientras que más sexuales o de la vida cotidiana en el mento. Vamos a empezar escuchando un tema de calipso como os decía, de Alerth Bedas with the Calypso Quintet. Alerth Bedas fue uno de los intérpretes más importantes por su peculiar tono de voz, como vais a poder apreciar, y por la gracia que tenía también en cómo decía las cosas y cierto acento jamaicano, que para mí, que no soy de la zona, se me pierde bastante. Así que vamos a oír su tema de 1953, Walk and Talk. Something is happening in this land that we can't control at all. The women have been told the man and that a common brain small. They say you will see a wealthy man with money, trucks and car. Next day you will see a man with shelf and a walk and talk to himself. Man a walk and talk. See a woman, man a walk and talk. Man a walk and talk. All in a darkness them a walk and talk. A man used to earn £6 a week and give him girlfriend four. But as it reached his Wednesday night, she locked the bedroom door. And when him asked the reason why, she said things gone sky high. And what me of that interest you is gone up sky high too. manawa cantata, se ya kauman manawa cantata, manawa cantata, alina da que se mawa cantata. A man named came from the country and married to a brown skin girl and buy all kinds of furniture, nice things in general. But the widow, the brown skin, leave him out and take it very hard, cause as she leave up on the floor was some grease and piece of card. Man a walk and talk, say a cow man a walk and talk, man a walk and talk, all in a dark say me walk and talk. I know a man who live uptown and have a shop downtown. One night he come in late, come fine, I had a root him wrong. Now he ma walk and talk, say a cow man a walk and talk. He ma walk and talk, all in a darkness he ma walk and talk. Pues ahí estaba este tema, la verdad que son temas viejunos. Hoy estamos en ese inicio de la trilogía, como decía el doctor Harry antes de la canción, de esa trilogía sobre el reggae. Hoy estamos en sus orígenes y pues claro, nos remontamos 60 años hacia atrás. Y bueno, este sonido también cálido, ¿eh? Sonido ruidoso, pero también cálido. Hoy aquí en Barrio Canino, en Agora Sol Radio, la emisora del 15M, seguimos emitiendo en directo a través de madrid.tomalaplaza.net y también estamos ahí en el Twitter charlando con la gente que nos estaba preguntando, le estaba preguntando indirectamente también a Pilar Galindo sobre algunas cuestiones que estamos hablando hoy aquí en este repaso que estamos dando al consumo responsable y a la agroecología. Decíamos que nos pregunta Maite Churele que si hay transgénicos en los cultivos ecológicos. ¿Hay algún aventurero ya del Twitter que ya ha contestado? Pero bueno, esperamos la tuya. Los transgénicos en principio están invadiéndolo todo, eso para empezar, porque además es un cultivo que no solamente no le hemos puesto frenos, sino que es muy difícil que se plantee claramente cuáles son los problemas que está teniendo, porque las multinacionales que los desarrollan se preocupan muy mucho de enmascarar todos los daños que provocan. Aún así, ya llevamos 10 años de cultivos transgénicos en el mundo y es evidente los daños que provocan sobre la ecología, porque no hay fronteras que puedan establecerse. Hace muy poquito aquí en la Unión Europea se ha planteado el tema de si las abejas y el polen transgénico. Ha habido una sentencia el 6 de septiembre del Tribunal Europeo de Justicia por una cuestión que tiene que ver con algo que aparentemente no podemos frenar, que es quién le pone puertas al campo. O sea, cualquier ganadero a su ganado le puede llevar a un cercado o a otro, le puede dar pienso y tiene un control, entre comillas, de qué alimentación quiere darle. Pero un apicultor no le puede poner puertas a las abejas eligen dónde liban. Entonces, esta sentencia ha puesto en cuestión la problemática de que con la extensión de cultivos transgénicos que tenemos en nuestro país, que hay 70.000 hectáreas, los apicultores tienen un riesgo muy serio con respecto a qué pueden hacer con la miel contaminada por polen transgénico, Y bueno, no querría extenderme mucho en este tema, pero sí me interesa. Además, es un tema que hemos trabajado en la última revista Tachai. Le hemos puesto un título al artículo, Polen transgénico y abejas, mundos incompatibles, precisamente para señalar que aunque la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia ha dado la razón al apicultor que denunció al Estado de Baviera, porque eran unos campos de cultivo experimental del Estado de Baviera que estaban a 500 metros de donde él tenía las colmenas, y en una analítica que hicieron en el 2005 les encontraron un 0,4% de trazas del maíz MON 810 de Monsanto. Entonces, con ese análisis, 0,4%. 0,4% está dentro del porcentaje que se puede considerar contaminación accidental, que está autorizado hasta el 0,9, y que, por cierto, también está autorizado, aquí le doy la respuesta un poquito a Sonia Bouzas, está autorizado en la agricultura ecológica una contaminación accidental de 0,9%. Pero ¿qué pasa? Que eso es si es accidental, pero es que el señor apicultor dijo que no era accidental. Claro, porque él no lo ha hecho de forma inadvertida, sino que sus abejas liban donde liban, y el que tiene el campo experimental tiene que hacerse responsable de lo que hay. El Tribunal Europeo ha dicho que no es accidental, aunque no se puede considerar que ese polen transgénico y la miel que está contaminada por ese polen transgénico, porque se contamina de forma natural, porque tú cuando decantas la miel de un panal, se va a mezclar más con el polen. Entonces, en el procedimiento natural de extracción vas a mezclarla tú. Entonces, eso no es accidental, pero no se puede considerar que ese polen, como ya no tiene capacidad reproductora, no se considera organismo vivo. Entonces, Monsanto, que era la que estaba peleándose con ese agricultor a través del Estado de Baviera, el Estado de Baviera, en lugar de defender a sus apicultores, dio entrada a Monsanto para que le defendiera a él, ¿no? El cliente paga. Ya efectivamente. Entonces, lo que ocurre en ese momento es que el tribunal dice, esto no es organismo modificado genéticamente, pero sí es un producto, sobre todo si va a ir a alimentación humana, que ha sido producido a partir de organismo modificado genéticamente, porque eso está dentro del polen y además es de la miel, y además es un ingrediente que varía sustancialmente con respecto a un polen no transgénico. Por lo tanto, si hay una modificación sustancial, sí hace falta que haya una autorización para que esto se produzca. Es decir, hay que darle un etiquetado, etcétera, etcétera. En ese sentido, hay una parte que le da la razón al apicultor, pero crea toda una serie de problemas, como que es qué pasa a partir de ahí con los apicultores. No es que dé, como ha habido algunas interpretaciones que se han hecho desde un comunicado que sacaron Amigos de la Tierra, Greenpeace y COAG, que es la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos. Estas tres organizaciones decían, se ha dado un espaldarazo a una agricultura libre de transgénicos, y yo creo que el tribunal no ha hecho eso. El tribunal lo único que ha dicho es que esa miel y ese polen requieren una autorización, pero no ha dicho, y por lo tanto, en cumplimiento del principio de precaución, hay que prohibir toda la liberación comercial del maíz MON 810 hasta que no haya unas condiciones de seguridad para que esta miel, si hay un apicultor que no quiere, tenga. Eso no lo ha dicho. Por lo tanto, no es que haya libertad para una producción libre de transgénicos, sino todo lo contrario. Se han puesto condiciones para que haya que modificar la legislación europea, pero hacia la coexistencia entre cultivos transgénicos y no transgénicos. Y en ese terreno, la agricultura ecológica cada vez lo tiene peor. Y en nuestro país lo tenemos muy mal. Yo ahí me sumo a la conclusión final de estas organizaciones que pedían la prohibición del maíz MON 810. Es la única manera de que podamos hacer apicultura en nuestro país sin transgénicos. Y con la agricultura ecológica, pues solo digo que el maíz ecológico ha dejado de cultivarse en nuestro país porque está contaminado. También nos preguntaba antes de la canción, a través de Twitter, Sonia nos hablaba de que si no se pueden utilizar algunos espacios verdes en Madrid para su uso pedagógico y el entretenimiento ciudadano, ¿no? Dice que hay mucho parque y poca huerta. Bueno, eso es cierto. Las ciudades, no solamente es que no hay apenas huertas, sino que las ciudades han crecido sobre las huertas. Madrid ha eliminado toda su huerta tradicional, que era hacia el sur, entre otras cosas porque la huerta que puede surgir al sur de una ciudad que tiene un río en el que vamos vertiendo todos los residuos y además con una depuración bastante deficiente, pues es muy difícil que ese cultivo pueda prosperar en condiciones buenas. Pero además está toda la especulación urbanística, todo el crecimiento urbano. Entonces cualquier ciudad en el modelo de desarrollo en el que estamos no solamente es que se desarrolla de espaldas al campo, sino en contra del campo. Y además las personas que vivimos en las ciudades cada vez somos más artificiales en nuestros modos de vida y tenemos un desconocimiento absoluto. Madrid ha crecido de migración y ha habido mucha gente. De hecho, los barrios se han ido constituyendo, pues la gente ve por la zona del Paseo Extremadura, de Extremadura, la zona mía, Vallecas y todo eso eran pues de Cuenca, Valencia. Pero claro, estoy hablando de mis abuelos. Mis abuelos sí sabían cultivar, pero mis padres ya no. Y yo, que ya hace tiempo que cumplí los 33 años, a mí no me va a tocar lo que te toca a ti. Pues más aún. Entonces hay un avance, la modernización, el endiosamiento de la tecnología nos coloca en un lugar en el que se cree que se progresa siempre si nos alejamos cada vez más de la naturaleza y sometemos a esa naturaleza a nuestros designios. Entonces en ese sentido la agricultura, que además quien se quedaba en el campo era el que nos valía para estudiar, se ha depositado en personas que lo hacían porque no tenían otra cosa que hacer en principio, ¿no? Toda esa emigración forzosa y todo esto. Y claro, no sabemos hacer agricultura, no sabemos de dónde vienen los alimentos, no sabemos cuáles son las temporadas, y sin embargo a la vez nos estamos encontrando que lo que comemos cada vez nos gusta menos, cada vez nos sienta peor, cada vez nos provoca más enfermedades y claro, hay una necesidad de búsqueda que por eso aparece en la idea de ocupar espacios urbanos para su transformación. Pues zonas de solares, zonas abandonadas, recuperar todo eso. Eso desde los países ricos pues está avanzando en la dirección de lo que decía la compañera que nos preguntaba, esparcimiento, ocio, que las personas mayores puedan, que algunas de las personas mayores que tenemos en nuestros barrios que viven encerradas en sus pisos y que no les apetece nada estar ahí porque han venido de los pueblos y ahí tenían más libertad y podían moverse, aparte de que con los años pues tienen menos capacidad para hacer cosas, pero el trabajo de huerta es una actividad que si se hace a ratitos, pues es muy estimulante para la salud, para todo. Y además, en ese diálogo intergeneracional que se puede producir entre la persona mayor que recuerda o porque ha hecho o porque se lo han contado sus mayores, ha plantado pepinos, ha plantado tomates, puede ayudar a los más jóvenes, a los adultos, a los niños, y es una actividad en la que todos se benefician. Es una actividad muy positiva, aunque solo sea en el terreno de la educación. Pero yo voy un paso más lejos. En un contexto de crisis del precio del petróleo, en un contexto en el que solamente compramos alimentos que vienen de la otra parte del mundo, de Europa, España produce muchos alimentos, pero exporta muchos alimentos e importa. O sea, los alimentos viajan muchísimo y no nos importa ni su vitalidad, ni cuándo han sido recolectados. El punto de la vitalidad es muy importante, el tiempo, desde que yo lo he cogido del árbol o desde lo que he cogido del campo hasta que yo me lo llevo a la boca. Esa vitalidad, si encima ese suelo está fértil y tiene todos los minerales y todos los nutrientes, me va a alimentar mucho más, va a tener menos proporción de agua que si es una agricultura química y además voy a poder disfrutar de los sabores. Comemos muchas cosas que nos sientan muy mal y que están basadas en tres cosas: sal, azúcar y grasas. La palatabilidad que utilizan las industrias para atraernos y para engañarnos se basa en esas tres cuestiones que producen obesidad, diabetes, colesterol, cáncer, porque además en las grasas se acumulan todos los tóxicos que vamos adquiriendo. Y además, con esos sabores perdemos el gusto por las cosas frescas y naturales. No nos saben los pepinos, no nos saben los tomates, no nos saben las cosas, porque lo que comemos está atiborrado de este tipo de sustancias, aparte de conservantes y tal. Quisiera hacerte una pregunta. O sea, creo que si tenemos la percepción de que cuando comes algo proveniente de la huerta se te llena la boca de sabor. O sea, mi idea es que un tomate, en general, del que podemos comprar ahora mismo en cualquier gran superficie, es como un mueble IKEA, algo un poco plasticoso, ¿no? Muy, muy distinto de un tomate real, por ejemplo, ahora que estamos en temporada. Estoy seguro que muchos de nuestros oyentes les encantaría comer buena verdura, buena fruta y demás. ¿Cómo lo pueden llevar a cabo? ¿Se tienen que poner en contacto con vosotros? ¿Dónde distribuís? ¿Necesitan implicarse en la sociedad de una manera más activa o únicamente pueden ser consumidores responsables? ¿Cómo se pueden acercar a vosotros desde este punto de vista? Bueno, para empezar se pueden acercar mirando en la página web de la Garbancita Ecológica, que está alojada en el Nodo 50. Y ahí pueden ver el catálogo de productos que tenemos. Tienen un correo electrónico con el que se pueden poner en contacto con nosotros. Si están radicados en algún barrio, que supongo porque todo el mundo vive en algún lugar, pues pueden pensar si pueden constituir un grupo en ese barrio. Podemos ayudarles, podemos montar una charlita con alguna gente que esté interesada y explicarles cómo se organiza, pero también pueden ir a visitarnos primero para saber de qué estamos hablando. Nosotros estamos un miércoles sí y otro no en la lavandería, que está en la calle Puerto del Milagro número 8, en el puente de Vallecas, autobús 210 y metro, el más cerca que queda es Buenos Aires. Si pasáis por allí el próximo miércoles, por ejemplo, que estamos desde las 6:30 de la mañana, podéis pasaros además por la mañana, nos echáis una mano, porque además se ve el procesado en vivo y en directo. A veces hacemos actividades con los más pequeños, con los coles, con los institutos, y vienen a hacer una visita en lugar de ir a ver a la Coca-Cola. Se pasan por una cooperativa, aprenden lo que es la autogestión, aprenden lo que es el control de calidad, aprenden de determinadas verduras que no conocen, porque están acostumbrados a que se las pongan o en puré, o la única verdura que te identifican de hoja es la lechuga. Se confunden las lechugas con las espinacas y con las acelgas. No estoy haciendo un chiste, es verdad. Lo hemos comprobado en los talleres que hacemos con los chavales. Y además se lo pasan bomba y quieren repetir. Y les invitamos a un desayuno con alimentos recién recogidos, hacemos unos batidos con esas frutas repletas de vitaminas y de minerales. Quien quiere acercarse donde estamos nosotros tiene que aprender que ahora los tomates están de temporada, pero que luego, cuando llegue la primera helada y hasta que no vuelvan a aparecer los tomates, la Garbancita no va a proporcionar tomates. Entonces, ¿qué es lo que tomamos de ensalada en invierno? Pues tenemos una cosa que es muy buena para luchar contra el cáncer, que se llaman las crucíferas, todas las coles, que se pueden comer picaditas, las lombardas, el repollo, la propia coliflor. Se pueden cortar en trocitos pequeños y comer en ensalada o hervir si se quiere, si nos parece que no podemos comer crudo. Pero ese tipo de alimentos podemos hacer ensaladas con eso, con unos poquitos cominos, con un poquito de ajo, con un aceite, con un vinagre. Entonces, quien quiera pasarse por allí nos encuentra, ya digo, un miércoles sí y otro no, alternos. Si quiere echar una mano puede venir en todo ese horario. Si quiere venir a por excedentes, porque compramos siempre un poquito más para aquellos que nos quieren conocer, pueden hacerlo a partir de la una o por ahí hasta la hora de cierre, porque ya podemos saber qué excedentes podemos tener. También hacemos un día de puertas abiertas al día siguiente, el jueves, de 10 a 2 y de 5 a 7. Y lo que les animamos es que nos vean, nos conozcan y luego que nos pongamos manos a la obra para que no sea solo mi familia y yo quienes podamos disfrutar de esto, sino pensar en algo colectivo, a ver a quién involucro de mi bloque, de mi cole, donde llevo a los niños al colegio, donde trabajo. O sea, siempre hay alguien que puede tener algún interés en lo que estamos hablando. Y hablar del principio de cooperación, y de la participación como antesala, y no pensar en el circuito que yo cojo mi carrito, me voy emborrachando con todas las sugerencias que me hacen en una gran superficie, y cuando salgo allí, aparte de haberme gastado una pasta, es que he comprado un montón de cosas que yo no quería comprar. Vamos a quedarnos dando una vuelta a esto que nos dice Pilar, a esta sensación que hemos tenido todos, semana tras semana, mes tras mes, cada vez que hemos ido a hacer la compra a una gran superficie. Y bueno, vamos a leer otra de las preguntas que nos lanzan desde Twitter, también otra vez antes de la canción que nos va a presentar ahora el doctor Harry. Antes has hablado ya de precios, sobre el tema de acortar los intermediarios, pero bueno, nos vuelven a preguntar por eso, y la verdad es que es un tema que yo creo que importa mucho a la gente. Yo creo que uno de los pilares fundamentales de que la gente no sea más responsable en el consumo es la comodidad de no ser responsable. Pero hay otro que no sé cuánto de real tiene o cuánto de falso tiene, que es eso de que ser responsable en el consumo o consumir sano es más caro. Eso es algo que de alguna manera tenemos aprendido, bien porque no lo han enseñado o bien porque de alguna manera en algún sitio lo habremos visto. Nos preguntan, Marcos Bierzo nos pregunta, ¿en cuánto puede aumentar el precio final del producto? ¿No? Hablando de productos producidos de forma responsable y agroecológica. Ahí nos quedamos con esa pregunta, como decían ahí en aquel programa fabuloso de la tele. No me contestes todavía, Pilar Galindo, contéstame después de la canción que vamos a escuchar ahora. Y sin publicidad, qué maravilla. Pues continuamos en este viaje temporal a los comienzos, a los orígenes de la música reggae. Y si bien habíamos estado escuchando algo de calipso, que bueno, hemos dicho que es una música que común a todo el Caribe, aunque se reconoce que es originaria de Trinidad y Tobago, ahora vamos a centrarnos más en el mento, que sería la versión propia y originaria de Jamaica de este tipo de música. Si bien con el paso de los años, pues también, claro, los instrumentos con los que se ha ido tocando y las formas de grabarla han ido mejorando mucho, ¿no? Pero hemos ido intentando buscar siempre grabaciones antiguas y normalmente el mento, que es esta variación del calipso propia y originaria de Jamaica, siempre se tocaba tradicionalmente con instrumentos siempre acústicos, la guitarra, el banjo, tambores distintos, y el instrumento clave, que era la marímbula. La marímbula tiene un nombre muy bonito, pero aparte es un instrumento muy curioso también. Se toca sentado encima de ella prácticamente, y es un instrumento como una pieza de madera en la cual hay insertados como las teclas de un piano hechas de metal, de forma que cuando pinzamos los metales producen un sonido muy característico que es propio del mento y que vais a escuchar ahora mismo. Aunque se suele considerar mucho, se suele confundir, y hay incluso leyendas que decían que a los músicos jamaicanos que tocaban mento se les obligó a comercializar su música cuando empezó a grabarse posteriormente como música calipso. Sí, hay, ya decíamos que incluso en las temáticas que trataban eran distintas, ¿no? Y vamos a escuchar a uno de los intérpretes que durante muchos años, estoy hablando de la década de los 50, y la canción que vamos a oír, el tema que vamos a oír ahora mismo es de 1958, con lo cual siempre lo que podemos saber de ello siempre está muy distorsionado por el tiempo, evidentemente. Pero vamos a hablar de Lord Fly. Había muchos músicos que tocaban mento en aquella época que utilizaban este seudónimo de Lord lo que sea, y podéis encontrar pues desde Lord Fly, como Lord Mosca, como este, hasta Lord Escarabajo, Lord Mermelada, Lord todo lo que se os ocurra, ¿no? Cualquier nombre era bueno, porque si le pones un Lord delante, por supuesto. No olvidemos que Jamaica era colonia británica. Así que es que vamos a centrarnos en la figura de Lord Fly, de nombre auténtico Rupert Lindley Lyon, que nombres es que como suenan, ¿verdad? Que sonoros. Y es famoso, tiene la distinción por ser el músico de mento que grabó en el primer sello que apareció en Jamaica. La música en Jamaica, como podéis imaginar, no, en los años 50 no todo el mundo tenía posibilidad de comprar discos. No os voy a decir que se grabaran muchos discos, sino que ni siquiera tenían radio en casa, con lo cual lo que se solía hacer era organizar lo que se llamó en aquella época los sound systems. La gente, en principio los dueños o los que tenían algo de dinero para poder comprar estos equipos muy rudimentarios, salían al prado más cercano que hubiera y empezaban a poner música y la gente se reunía y a bailar, y creo que todos sabemos hacer muy bien, pasándolo bien en estos casos. Era un lugar de reunión y era sobre todo una forma de conocer la música que se estaba haciendo. En un principio casi todo lo que venía era de Estados Unidos bajo licencia, pues el rhythm blues, el jazz, el soul más primitivo, pero enseguida los músicos de la isla, los jamaicanos, tienen esta necesidad vital de tocar, y fusionando con el mento propio empezaron a crear estos experimentos nuevos, muestra de lo cual vamos a oír ahora mismo. El tema que vamos a oír se llama Hooligans y es de Lord Fly and the... perdón, Dan Williams Orquestra. Esta orquesta de Dan Williams no se conoce que grabara con ninguna otra persona que no fuera Lord Fly. Entendemos que era Lord Fly y amiguetes, para que nos entendamos todos. Y es un himno al antijuliganismo, aunque pueda parecer lo contrario. Es una oda a la no violencia y al que se puede juntar la gente para hacer cualquier cosa sin hacer el cafre, cosa que tenemos bastante que aprender de ello. Así que vamos con este tema, Hooligans, de Lord Fly and the Dan Williams Orquestra. Hooligan, don't like the name hooligan, should be ashamed hooligan, your doings will fail. Hooligan, go back to work hooligan, you shouldn't lurk hooligan, you will go to jail. You prowl every street at night, looking for loot or fight, you know that thing is not right. Doggone hooligan, believing that you are bad, you make everybody sad, but you are a silly lad. You doggone hooligan. Hooligan, stay in your bed hooligan, 1 ounce of lead hooligan will make your skin quail. Every street at night, looking for loot or fight, you know that thing is not right. You doggone hooligan, believing that you are bad, you make everybody sad, but you are a silly lad. You doggone hooligan. Hooligan, stay in your bed hooligan, 1 ounce of lead hooligan will make your skin quail. Pues ahí estaba otro tema viejuno de los que nos ha traído hoy el Dr. Harry en esta trilogía acerca del reggae, que hoy comienza con los comienzos del reggae precisamente y esos ritmos sabrosones. Todavía estamos un poco lejos de lo que luego hemos conocido nosotros como el reggae. Yo creo que vamos a ir acercándonos poco a poco. Todavía nos queda que recorrer, ¿no? Pero muy poco. Luego ya veréis, ¿eh? Ya veréis cómo en realidad de esto a lo que conocemos todos como Bob Marley hay un pasín. Pero fueron años necesarios, muchos años para que aquello cambiara. Bueno, pues teníamos pendiente una cuestión acerca de los precios de las cosas producidas bajo la denominación de consumo responsable, ¿no? Del real consumo responsable que estábamos hablando aquí, no de otras cosas que nos han vendido como supuestamente ecológicas, que de ecológicas no tienen nada, bajo de alguna manera una enseña como de calidad y con la excusa barata del encarecimiento del producto, ¿no? En grandes superficies igual. Realmente, en las cosas realmente producidas de forma responsable, cuidadosa con el medio ambiente y también con las relaciones económicas que rodean al comercio de alimentos, ¿realmente son más caras que las producidas por otras vías más convencionales que conocemos todos? Bueno, cuando hablamos de alimentación ecológica, si miramos a lo que hay en las grandes superficies, que además sobre todo son productos transformados, podemos encontrar diferencias. Pero ahí está el tema de la transformación y el tema del canal, y que pueden ser además venir de la otra parte del planeta. Curiosamente, los estudios que hablan de los precios y que trabajan sobre las apetencias de los consumidores no entran en lo que es producto fresco. El producto fresco es el gran desconocido, porque además la distribución de la alimentación ecológica, no solamente en circuitos de consumo responsable, sino en los circuitos globalizados, está muy incipiente. Entonces nos encontramos que efectivamente la comparativa de precios puede ser escandalosa en ese tipo de canales. Pero si apelamos a un acortamiento y a circuitos cortos, que no quiere decir ningún intermediario entre el agricultor o el consumidor, porque ya hemos dicho al principio del programa que un grupo muy pequeño tiene muchas limitaciones para que eso se generalice, pero sí un tipo de distribución, de mediación, como la que estamos planteando, que además es distribuidora, pero no es solo distribuidora. Nosotros, si alguien nos pregunta si distribuimos, decimos sí, pero no solamente distribuimos, es que estamos hablando de educación alimentaria, es que tenemos un grupo de estudios agroecológicos que trabajamos toda la teorización acerca de nuestra práctica y estudiamos sobre estos temas. Antes hablábamos de huertos, estamos trabajando el tema de huertos urbanos y no solamente en plan formativo y para pasar el rato, sino también como alternativa a la globalización de la alimentación y como soberanía alimentaria, como están haciendo, por ejemplo, en la práctica y desde hace años en Cuba, ¿no? Estamos siguiendo eso muy de cerca. Y también hacemos educación alimentaria en los barrios, hacemos actividades con los colegios. Bueno, todo eso quiere decir que no se nos puede considerar una distribuidora, sino que somos una parte de un movimiento social. Bueno, pues si vamos a este tipo de modelos, aquí nos podemos encontrar que, teniendo en cuenta que hay una parte de ese trabajo que también ponen los consumidores, por eso el precio es un poquito más bajo también, y con un solo escalón en esa cadena, podemos tener pues alimentos, por ejemplo, naranjas, que es un producto, una fruta que consumimos mucho en este país. Pues podemos encontrar naranjas ecológicas a un precio muy parecido al de las naranjas que se consideran de calidad de la alimentación convencional, léase química, con un montón de tóxicos, es decir, hablar de 1,50 el kilo. En lechugas, pues estamos hablando de 1,20. Claro que puedes encontrar una oferta de no sé qué, pero lo que hay que pensar es qué nitritos hay ahí y qué es todo lo que hay. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando hablamos de caro o barato, se nos olvida que cuando vamos a una caña, a un bar, y nos piden por una caña más de un euro, podemos quejarnos un poco, pero lo pagamos. Y sin embargo, en la alimentación cotidiana no estamos haciendo ninguna valoración de ese estilo. O cuando compramos, vamos al estanco y compramos tabaco. O sea, tenemos que establecer otras prioridades a la hora de decir qué es lo que hacemos a cambio de que nos envenenen con la alimentación. Y entonces podemos encontrar en este tipo de redes una alimentación ecológica que en algunos casos está un poquitito más alto, en otros está como en el mercado. En productos como la leche, pues hay una diferencia importante, pero es que la leche está tirada en las grandes superficies, está por debajo de coste. Por eso ha desaparecido el 86% de las explotaciones ganaderas desde que entramos en la Unión Europea. Entonces, ojo con la idea de caro o barato. Y luego, si reducimos un poquito nuestro consumo de carne y sustituimos la proteína animal por la vegetal, nos va a sentar mejor a nuestro organismo, vamos a tener menos colesterol y nuestra compra va a ser más barata, porque comprar carne, aparte de que es una carne intensiva, que es producto, o sea, es resultado de una producción que compra el pienso en la otra parte del mundo, transgénicos, etcétera, es una colonización de la que somos responsables, es que además está atiborrada de antibióticos, está atiborrada de un montón de tóxicos que luego nos generan muchos problemas. En cambio, si nos tomamos unas lentejas, unos garbanzos, vamos a tener esa misma proteína sin todos esos recargos y mucho más barato. Y A mí se me plantea una cuestión. ¿Qué sería necesario en una agricultura ecológica? No hablo de... Bueno, sí, o también de grandes explotaciones. ¿Qué habría falta para que pudiéramos obtener un precio dentro de un producto que consideremos sano? Un precio que fuera equiparable al precio de lo que podemos encontrar en grandes superficies o que viene de canales convencionales. ¿Aumentar el tamaño de producción? O digamos, decimos que estamos disminuyendo el precio en cuanto a que limitamos la cantidad de intermediarios. Entonces, ¿cuál sería la clave para que de alguna manera pudiéramos aumentar la producción, digamos, o disminuir el precio? Bueno, aquí hay varios problemas. Uno de ellos es la escala de la producción ecológica todavía es pequeña, pero España es uno de los países donde más se produce en ecológico. Somos de los primeros de la Unión Europea y entre el 8 y el 10 a nivel mundial. Es decir, no es un problema de cantidad, pero es que el consumo interno, lo que llaman consumo interno, es que está muy bajo, de tal manera que se exporta el 75%. Del ecológico producido en España. Uh-huh. Uno de los factores que obligan a que los agricultores ecológicos tengan que exportar fuera es el modelo de distribución convencional vía grandes superficies. Si no hay un consumo responsable agroecológico que tire de la demanda para ayudar a aquellos agricultores que se están esforzando y mucho por mantener unas producciones ecológicas, por no ir a la exportación, por no ir a grandes superficies, es decir, que se lo creen. Uh-huh. Necesitamos desarrollar el consumo responsable agroecológico en estas redes y para ello el 15M es un movimiento que nos puede dar la oportunidad. Nosotros le damos al movimiento 15M la oportunidad de que conozca y que haga una reivindicación. Estamos reivindicando todos los derechos, pero el derecho a la alimentación no lo estamos reivindicando. Ya nos lo han privatizado hace un montón de años. Entonces, no nos parece que sea la vivienda, el trabajo, todos esos derechos que están metidos en las constituciones, los reclamamos. La alimentación nos parece que, como somos un país desarrollado, no tenemos problemas. Y tenemos, y muchos. En el mundo ahora mismo hay del orden de 1.000 millones de personas que pasan hambre, pero hay del orden de 1.500 millones de personas que tienen problemas de enfermedades alimentarias por exceso y por toxicidad. Y están en los países ricos. Es decir, aquí nos pasa. Entonces, esta reclamación solamente se puede hacer de la mano de que podamos acompañar a aquellos agricultores que están haciendo bien las cosas y podamos sostener su modelo de explotación. Para poderlo sostener tenemos que generalizar nuestros propios circuitos de distribución y ahí es donde viene la jugada de desarrollar desde la economía social experiencias que vayan más allá del pequeño grupo y que sean capaces de arriesgar y poner capital y organizarse colectivamente para poder llegar a unos volúmenes, que es a donde tú ibas, que le permitan a una agricultora, a una cooperativa, pactar con esta red y llegar a acuerdos. Nosotros llegamos a acuerdos con determinados productores de me vas a producir esto, lo otro. Todavía no tenemos condiciones para decir cerramos y nos lo produces todo para nosotros, pero se van apareciendo esas cosas. Eso facilita el que estos agricultores no se la tengan que jugar del todo. Eso sí, también estamos teniendo que hacer recorridos. Por ejemplo, llega una plaga que tiene que ver, una helada que tiene que ver con el cambio climático y ellos se quedan al pairo de todo. Esa responsabilidad la tienen ellos y nosotros, porque todos estamos contaminando y estamos siendo contribuyendo al efecto del cambio climático y sin embargo son ellos los que la pagan. En este año hemos estado trabajando con los consumidores de los grupos autogestionados que están en la Garbancita en que teníamos que ser contraparte solidaria y hemos conseguido que en miles de una partida de 1.000 y pico kilos de naranjas que estaban heladas hayamos asumido el 50% de ese coste. O sea, que hay que ir avanzando también en la línea de apoyar este tipo de explotaciones, no un apoyo incondicional, no una entrega total, pero sí un reconocimiento de las realidades y las necesidades de los agricultores ecológicos y de los consumidores responsables. Es decir, que si no queremos vender nuestra mal diablo, es decir, sin que haya una gran inversión por parte de seres y personas misteriosas, la única vía para que pudiera funcionar y ser más barato y accesible para todos es creer en ello y consumirlo. Y construir estas redes. Ajá. Y sostenerlas, que ahí cuesta mucho también, ¿eh? Uh-huh. Pero estamos involucrados todos, ¿no? Pilar, ahora que, bueno, ahora en esta intervención que nos hablabas también de ese derecho a la alimentación que tenemos olvidado en estos países más desarrollados y también ese que está completamente anulado en los países menos desarrollados, hay un organismo internacional que es la FAO, se creó en 1945 para regular estas cuestiones, para asesorar a nivel mundial a todos los países, enriquecidos y no enriquecidos y en vías de desarrollo, eternamente en vías de desarrollo. Este organismo convoca determinados congresos anualmente, hace sus publicaciones y de hecho tiene un día, el Día Internacional de la Alimentación, que es ahora próximamente el día 16 de octubre. Nosotros sabemos que vosotros y la FAO no sois precisamente muy amigos, que se pueda decir, y de hecho tenéis cosas pendientes para ese 16 de octubre, vais a dar guerra dentro de escasamente un par de semanas. Cuéntanos qué estáis preparando. Primero también, ¿cuál es vuestra postura ante las directrices que marca la FAO en materia de alimentación mundial? Bueno, no somos tan megalómanos de pensar que la FAO nos considera enemigos. Más bien, lo que hacemos es un cuestionamiento de qué significa que la Organización Mundial para la Alimentación se plantee el resolver el problema del hambre en el mundo con un modelo que está claro que no solamente no lo resuelve, sino que lo incrementa, que es la industrialización, mercantilización y globalización de los alimentos. La FAO está en eso, más allá de que haga pequeños escarceos con la soberanía alimentaria por cuando tiene la presión por parte de la vía campesina y de las organizaciones que están desde los movimientos sociales en interlocución con la FAO. Pero nosotros consideramos que la FAO es el brazo técnico de la Organización Mundial del Comercio. En el año 45 no existía, pero es que la Organización Mundial de Comercio no se creó porque en aquellos momentos a Estados Unidos no le vino bien. De hecho, fue un proyecto que se abortó y que luego se desarrolló en 1994 en Marrakech. Pero sí se estaba creando las condiciones con el acuerdo de aranceles y tarifas del crecimiento de la globalización. Lo que pasa es que la agricultura se dejó fuera. Y se dejó fuera porque en ese momento a los intereses de la potencia que dominaba, que era Estados Unidos, no le interesó. Es lo que permitió el desarrollo de los piensos y de la agricultura descentralizada en la que este produce el pienso, el otro la ganadería. La ganadería europea es dependiente de esos piensos y se nos ha educado en un consumo elevado de carne precisamente porque era funcional a ese modelo. Y de ahí tenemos todos los problemas que tenemos de inseguridad alimentaria en los países ricos, que hemos mencionado antes, y de inseguridad alimentaria en los países empobrecidos, que no subdesarrollados, sino que nosotros hemos empobrecido y que seguimos empobreciendo con nuestras formas de colonización de sus materias primas, ya sean energéticas, ya sean metales y ya sea alimentarias, porque en alimentos en los últimos tiempos se está viendo una neocolonización con los transgénicos, con los agrocombustibles y con la compra de tierras. Eso se está denunciando sistemáticamente. Entonces, ¿qué es lo que nos hemos planteado? Bueno, llevamos varios meses intentando profundizar dentro del 15M desde los grupos autogestionados, que cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, los que están vinculados a la Garbancita, pues quien quiere en su barrio está entrando en el 15M, está planteando que el consumo responsable agroecológico es otra asignatura y ahí estamos intentando trabajar con todos los modelos que hay ahora mismo sobre el terreno, planteando que necesitamos interpelarnos sobre el tema del derecho a la alimentación en la forma que se adopta en los países ricos, que es esta inseguridad alimentaria de comida basura, de enfermedades vinculadas al exceso y a la toxicidad de los alimentos. Y entonces, por eso queremos aprovechar, como el Día Mundial de la Alimentación es el día 16, ya lo hicimos en el año 2008, que estuvo por aquí la reunión internacional que se hizo en el... Bueno, 2008, empezamos el 2008, pero fue en enero del 2009, con la otra crisis de precios de los alimentos, que vino provocada porque, claro, las inversiones pasan de otros sectores al sector alimentario, en mercados de futuros, y entonces se crea una demanda excesivamente alta por parte de los capitales para colocarse sobre las mercancías alimentarias y entonces sube el precio artificialmente de los alimentos, no porque se demanden, sino porque hay gente que tiene interés en invertir y ni siquiera llegan a invertir. Lo que hacen es ir comprando y vendiendo esas acciones de futuro. Sí, Sí, últimamente. Últimamente hay, bueno, se habla mucho de la especulación global alimenticia. Sí. ¿Qué nos podrías contar de este aspecto que estamos empezando a tratar? O sea, simplemente todo para que abundes un poco en ello, porque no, muchas veces no se entiende. Sí, esto tiene que ver con la temática que estamos intentando desarrollar en esta campaña. En esta campaña hemos cogido un lema que es consumo responsable agroecológico en defensa de la seguridad y la soberanía alimentaria. Y bajo ese paraguas lo que estamos haciendo es elaborar formación e información y actividades en los barrios poniendo en solfa todas estas cuestiones, pues el tema del polen transgénico y las abejas que hemos mencionado antes, el tema de qué pasa cuando en el verano nos vamos de vacaciones y la huerta está explotando, temas tan aparentemente tan fuera de lo político de la alimentación como por qué consumimos tanta sal, o qué tenemos que hacer para cambiar nuestros hábitos alimentarios. Y hay uno de los artículos que está planteado en esa difusión, que hay hasta 9 artículos que vamos a ir dando salida, que se plantea crisis alimentaria, crisis total y movimientos sociales. ¿Qué es lo que estamos diciendo desde ahí? Estamos planteando que los precios de los alimentos suben en una coyuntura determinada. Por esto que decíamos, hay un capital ocioso que ha dejado de invertir en el tema inmobiliario y tiene que buscar un lugar y se coloca sobre el terreno de las materias primas agrícolas. Y claro, eso provoca una idea de que esos precios, al tener una demanda más alta por parte de los capitales, hay una tendencia a que suban. Y no tiene nada que ver con el coste real y, por supuesto, con las necesidades. Pero claro, eso que a alguien que es inversor y que, por cierto, muchas de las inversiones que se producen ahí pueden venir de cuentacorrentistas que están metiendo sus ahorros en un fondo de inversión de un banco. Cuidadito. Entonces, a lo mejor a alguien que el porcentaje de alimentación, de gasto, de su gasto normal en alimentación es un 10%, pues se le multiplica y se le pasa al 20%. Pero aquel que su gasto de alimentación es el 50%, se le pone en el 100%. Y aquel que es el 80%, directamente tiene que dejar de comer algunos días a la semana, porque si no, no le llega. Entonces, esta crisis alimentaria provocada por el exceso de precios lleva aparejado un incremento de la inseguridad alimentaria y del hambre en el mundo. Pero es que ese es uno de los fenómenos, porque el resto de los fenómenos tienen que ver con esos transgénicos, con esa alimentación globalizada de carne en base a piensos, con esas formas de una agricultura en la que yo como tomates todo el año, vengan de donde vengan. Es decir, tiene que ver con nuestros hábitos alimentarios. Por eso es por lo que esta campaña está enfocada, para que desde los 15M, desde las asambleas, desde los grupos de medio ambiente, desde cualquier lugar, de cualquier barrio y pueblo que quieran plantearse hacer algo con respecto a este tema, se apueste por esta información, que es la antesala para poder hacer algo al respecto desde nuestras manos, desde lo que podemos hacer, y crear un grupo de consumo o crear un foro de debate o crear un grupo que se plantee el mostrar cuáles son los establecimientos en nuestro barrio que están generando obesidad en nuestros niños y niñas. Es decir, caben muchas posibilidades. Entonces, por ejemplo, en Vallecas, el grupo de medio ambiente, este sábado 1 a las 17 horas vamos a hacer una jornada en la que vamos a hacer, desde el terreno de la alimentación, aunque hay otros también, vamos a hacer una performance sobre la comida basura, explicando que esa comida no solamente no aporta nutrientes, no solamente no es saludable, sino que perjudica nuestra salud y además es el negocio que tienen las multinacionales para que nosotros seamos cada vez más dependientes de ese modelo obesogénico que dicen algunos expertos. Y luego vamos a hacer una charlita también y va a haber actividades de huerto. Se va a crear un huerto en el jardín del parque, etcétera. O sea que esta campaña lo que pretende es despertar inquietudes y organizar y facilitar el que los vecinos y vecinas interesados o los grupos que ya hay organizados en cada barrio trabajemos juntos para denunciar qué significa esta alimentación globalizada de la que somos corresponsables y meter esta asignatura pendiente dentro del 15M. Con esta asignatura pendiente, con esta reflexión y con esta convocatoria también, vamos a terminar hoy la entrevista con Pilar Galindo. La verdad es que nos ha dado pie a muchas reflexiones. Ya traíamos algunas acerca de este tema porque, de hecho, lo hablábamos el otro día, gente próxima a este programa. Es una cosa básica, es una cosa esencial y diaria, pero que también esencialmente y diariamente muchas veces tiende a olvidarse. Así que, bueno, yo creo que era importante hoy que tratásemos el tema como lo tratas tú, además, Pilar. Bueno, yo quería añadir, en dos segundos, hay una movilización que se está preparando desde el 15M para el 13 de noviembre, con una semana de movilizaciones que además está impugnando pues nuestro sistema democrático, entre comillas. Se está hablando de la corrupción, se está hablando de todas las agresiones que estos políticos que están gobernando para los bancos están haciendo con nuestros derechos y con nuestras posibilidades de desarrollo, ¿no? Desarrollo bien entendido, no un desarrollo para un progreso mayor, sino precisamente desarrollar las capacidades cooperativas que tenemos entre la gente. Entonces, en esta movilización que se está planteando con unos contenidos, ya digo, muy radicales dentro del 15M, hay distintas corrientes. El 15M tiene un poquito de todo. Es el movimiento social ahora mismo que aglutina y que está siendo el paraguas de muchas cosas, y además es un momento muy vivo que tiene muchas expectativas. Pueden ser positivas o pueden acabar en otra cosa, depende de nosotros. Bueno, pues en esta campaña que están haciendo desde el 15M para esa semana hay muchos contenidos muy buenos, pero precisamente falta este de cuestionar la inseguridad alimentaria y apostar por un consumo responsable agroecológico. Así que esta es una tarea que nos toca a aquellos grupos que estamos preocupados por el derecho a la alimentación y por nuestras formas de colaboración con las multinacionales para incorporar estos criterios, la lucha por la soberanía alimentaria, por el consumo responsable agroecológico, desde aquí al 13 de noviembre. Así que tenemos también la campaña del Día Mundial de la Alimentación, es un calentamiento de motores, pero nos queda mucho por delante. Seguro que sí, que os queda, y no solamente en el marco de estos dos meses y del 15M, porque vosotros ya tenéis un recorrido largo y, bueno, no esperábamos menos de vosotros. Bueno, nosotros también esperamos algo de vosotros. Se corresponderá. Bueno, pues muchas gracias, Pilar, por haber estado aquí esta tarde en Agora Sol Radio, en Barrio Canino. Y nada, pues seguimos con ese recorrido de los inicios del reggae, ¿no? Exacto, exacto. Seguimos en el Mar Caribe. Hemos hablado de la forma más primitiva de lo que acabaría siendo el reggae o la música popular, que al fin y al cabo fue la música popular de Jamaica durante los 60, y nos vamos acercando a finales de la década de los 50. Habíamos hablado de bandas que estaban grabando calipso y mento, y de repente a finales de los años 50 aparece un individuo, Prince Buster. Prince Buster, que es un seudónimo, como supondréis, porque nadie nace llamándose príncipe ni lord, como el que decían antes. Y este hombre, yendo a estos sound systems de los cuales hablábamos, se dieron cuenta de una cosa, que la gente bailaba música importada de Estados Unidos. Empezaban a aparecer estos sellos primeros que decíamos que recogían a estas bandas de mento y de calipso, y de repente este individuo, Prince Buster, tiene una idea. No sabemos muy bien si el ska, que es la música que él se dispone a crear, nace como te lo pedía el baile, o fue la música la que dio origen al baile. De alguna manera la gente empezaba a agitarse, no sé, yo me imagino a toda esta gente bailando en sus prados con estos pradillos, con estos altavoces, tranquilamente hablando entre ellos, bailando, disfrutando de música, bebiéndose su ron, vamos a decirlo, ¿por qué no? Y de repente algo le llevó a este hombre a cambiar lo que suponía, o lo que suponía de alguna manera, la música tradicional que estaban oyendo allí o que estaban creando allí, y crear lo que ya entendemos como que puede ser reconocible para todos nosotros como algo como parecido al reggae, a lo que conocemos como reggae, ¿no? Os lo voy a leer. Había dicho que no lo iba a leer, pero os lo voy a leer. Esto es técnicamente lo que supuso la revolución de la música tradicional que se estaba haciendo allí a lo que luego podríamos reconocer. Este hombre lo que hizo fue, para que sepa de música, que lo interprete, invertir los shuffles del rhythm and blues, acentuando los offbeats con la ayuda de la guitarra y un ritmo de batería cuatro cuartos, acentuando el segundo y el cuarto pulso. ¡Ah, tío! Esto quiere decir, os lo voy a hacer así para que todos lo entendáis, que la música en lugar de sonar tan, tan, tan, sonaba ching, ching, ching, ching, y de ahí... Ahora lo he entendido mejor, tío. Ahora sí. Y de ahí dicen que nace el nombre ska, como una onomatopeya del sonido que hacen los dedos sobre la guitarra, y también induce mucho a pensar la forma de bailar o de lo que se estaba bailando, si surgió, ¿no?, a partir del baile. En cualquier caso, Prince Buster empezó a grabar este tipo de música y bueno, vamos a poner un tema del cual nos hemos sorprendido, yo también el primero, porque pensaba que este tema era originario de un grupo británico muchísimos años posterior llamado Madness, One Step Beyond, pero hemos descubierto que no, que este tema es de originario de Prince Buster, él lo compuso. Y para daros algún detalle más, os diré que este hombre, Prince Buster, de nombre Cecilio Bustamante Campbell... ¡Hostia! El triunfito de los 60 era este. Ya estaba allí. Compuso este tema y prácticamente fundió. Así os lo vamos a decir. Y cuando lo oigáis sabréis el porqué. El sonido también es bastante malo, vamos a reconocerlo. Estamos hablando de un tema de 1964. Y aquí empezó lo que podríamos ya llamar reggae antiguo. Prince Buster, One Step Beyond. One Step Beyond. Madre. Madre mía, qué ilusión y qué desilusión al mismo tiempo, cómo suenan estos temazos que nos trae aquí el doctor Harry, pero al mismo tiempo qué desilusión, porque esta canción no era de Madness, no era de Madness. Nos hemos quedado todos así como, bueno... Se ha caído un mito. Sí, sí, sí. Como si nos dices ahora que el muro no estaba en Berlín y la muralla no está en China, tío. La muralla es un bar de mi barrio. Y el muro de una canción de Pink Floyd. Bueno, y estos desvaríos son los que dan pie, como todas las semanas, a la persona que menos desvaría de este programa. Es el profesor M, ilustrado en libros en blanco y otras materias, y que siempre nos trae por el camino de la literatura y de la reflexión. Profesor M, estamos una vez más en tus manos. Pues hoy vengo duro, vengo con un escritor maravilloso, fallecido, lamentablemente, que se llama Roberto Bolaño, que la mayoría de vosotros conocéis como novelistas. Ya sabéis que yo no tengo por gusto hablar sobre a gente que escribe estos poemas, pero aquellos que no hayáis leído a Roberto Bolaño, por favor, hacerlo, de verdad. Estos poemas pertenecen... bueno, el título del poema se llama Regreso a la Antártida y está formado por una serie de pequeños micropoemas que van avanzando, pertenecen al libro Rimbaud vuelve a casa de 1983, y de estos poemas voy a leer dos pequeños fragmentos. Son muy breves, así que no me ladréis. La verdad es que el primero de ellos es duro y habla un poco de la muerte cotidiana, y el segundo me encanta. Es bonito leer poemas de escritores que son novelistas, porque esa ambición de la poesía la tienen muchos autores. Por ejemplo, Julio Cortázar le ocurrió algo similar, que era una persona muy dotada como novelista, no tanto como poeta, y sin embargo creo que mucho de esa sabiduría personal que ambicionaban darnos en sus novelas queda reflejada en estos pequeños micropoemas. Primero de ellos comienza diciendo: de sillas, de atardeceres extra, de pistolas que acarician nuestros mejores amigos, está hecha la muerte. Bueno, ahí queda eso. Y el segundo poema es bastante bello. Ahora paseas solitario por los muelles de Barcelona. Fumas un cigarrillo negro y por un momento crees que sería bueno que lloviese. Dinero no te conceden los dioses, mas sí extraños caprichos. Mira hacia arriba, está lloviendo. Y bueno, la vida de este hombre que juró que no había día que no hubiera sido feliz, al menos un poquito. Pues con estas palabras yo me despido. Y dejo la voz a nuestra alma mater y queridísimo líder espiritual, material, director de orquesta y queridísimo amigo, o quizá no tanto, Juan Carlos. Pues ahí estaba ese poema de los libros en blanco. Nos vamos a despedir hoy el Barrio Canino, no sin antes citaros a una convocatoria que tiene mucho, mucho que ver con Pilar Galindo y nuestra entrevista de hoy. Mañana, día 1 de octubre, a las 5 de la tarde hasta las 8, habrá una jornada de medio ambiente y agroecología y consumo responsable. Va a ser en la Plaza Roja, en Vallecas. Este es otro de los sitios que tienen otro nombre en Google Maps, pero los vallecanos lo conocemos como Plaza Roja. Pero bueno, podéis llegar a ella al final del Arroyo del Olivar y cerca ya de la confluencia con la Avenida Pablo Neruda. Es la plaza donde se reúne la asamblea del Puente Vallecas, o sea que perdida no tenéis, pero no busquéis Plaza Roja en Google Maps. A las 5 de la tarde, pasacalles y batucada. A las 5 y media, una performance con una presentación sobre qué es la comida basura, a cargo del GAC de la lavandería. Seguro que ahí está Pilar Galindo. Comida basura es lo que cocina Nacho. a las 6 de la tarde una charla de debate sobre la seguridad y la soberanía alimentaria, qué es la agroecología, qué es el consumo responsable y cómo funciona. Va a haber varios talleres para todo tipo de públicos y, bueno, pues construcción de objetos con materiales reciclados, plantar un jardín en el barrio, hacer un huerto virtual con los peques y una mesa observatorio medioambiental. Así que, bueno, pues todo esto mañana, día 1 de octubre. Los que estáis escuchando esto desde el podcast, no se puede viajar hacia atrás en el tiempo. Bueno, en cuarto milenio defienden que sí. Sí, pero en la práctica no. Pero los que estáis ahora online, escuchando en directo, mañana por la tarde en la Plaza Roja, al final de la calle Arroyo del Olivar, en Vallecas, a partir de las 5 de la tarde. Jornada de medio ambiente, agroecología y consumo responsable. Y ya no tengo nada más que decir por hoy. Yo ya me despido y en 7 días volveremos por aquí con la segunda parte de la trilogía del reggae. Llegaremos al corazón del reggae el próximo día, doctor Harry. Llegaremos, llegaremos. Pero antes, al corazón de las tinieblas. Antes, nuestro Dalai Perry, como ya vamos a llamarte a partir de ahora, vamos a hablar de un pequeño estilo musical que no duró mucho en el tiempo, la verdad, no sé muy bien por qué, que es el rocksteady. El rocksteady es el paso anterior a lo que ya conoceríamos como reggae, que clásico que conocemos, y que dio un paso más allá de lo que fue el ska, utilizando este mismo sistema de los offbeats, el niki-niki que hemos hablado antes, pero ralentizándolo. Dice la leyenda que porque a los más chulos del lugar, cuando iban a bailar a los sound system, no les gustaba moverse tan rápido porque quedaba poco elegante. Así que lo que hacían era ralentizar la velocidad con la que giraban los discos, y con eso simplemente ya quedaban más chulos y más molones en el baile del lugar. Y así, dice la leyenda, que nació el rocksteady. En realidad lo único que consistía era ralentizar un poco más el ritmo de guitarra. Es un estilo que no duró mucho en el tiempo, no porque fuera mejor o peor, sino porque la irrupción del reggae y con las novedades estilísticas que traería sobre el ska y el rocksteady, pues hizo que el rocksteady quedara un poco en el olvido. Pero sí hay unos cuantos discos y unos cuantos artistas que son bastante importantes de esta época, como John Nash, por ejemplo, o The Martinis, que son un grupo muy importante y curioso porque, a pesar de haber grabado nada más que 4 temas, pasaron a la historia de la música como máximos intérpretes de el rocksteady. No confundir con otros grupos ni con bebidas alcohólicas, no, los Martinis. Vamos a oír Yours Until Tomorrow, y ahí descubriremos que también hay lugar para el amor en el corazón de los auténticos rockers de Jamaica. Yours Until Tomorrow, de The Martinis. Crashing down.